las llanuras. La ropa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, a galopar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos hoy, 24 de noviembre, a Unidad y Lucha, el programa de los PCPI CJC de Aragón en Radio La Granja. Comenzaremos nuestro programa de hoy con un repaso a la actualidad. Después de las noticias hablaremos sobre el juicio farsa que se va a realizar este 1 de diciembre en contra de tres camaradas catalanes, siendo una demostración de la persecución al comunismo que hay en este país. Después, la tertulia de hoy tratará íntegramente sobre las elecciones generales de este domingo 20. Se tratarán los resultados electorales del PCPE, se hará un análisis de los resultados generales y se denunciarán las trabas y ataques que ha sufrido el PCPE en estos comicios. En producción, hoy tenemos a nuestro camarada Salva, es decir, a mí mismo, y luego también a los micros tenemos a Miguel y a Gonzalo. Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 FM Zaragoza y a través de internet cuando se pueda, porque ahora mismo no está disponible, en radiolagranja.org. Escúchanos. Comenzamos. Bien, hemos escuchado la canción Shozun del grupo Pudis. Shozun significa creación, es una canción de la época de la RDA. Y bueno, ahora mismo vamos a pasar ya con la información de actualidad. Bien, presentado el libro Memorias de un comunista del camarada Miguel Galindo en Eje de los Caballeros al día 17. Como decía, sí, se presentó el día 17 la presentación del libro Memorias de un comunista, de Miguel Galindo García, en Eje de los Caballeros, que es su pueblo natal donde nació. Este libro ha sido posible la presentación ahí por la coordinadora antifascista que funciona en Eje de los Caballeros. Fue un acto, nos sorprendió, esperábamos menos gente, se llenó el local. Y bueno, tal vez también por el tirón que puede tener de que él es de allí y de alguna forma pues también eso influye, pero sí que nos sorprendió gratamente el que se pudiera llenar allí el local, y desde aquí ya lanzar las gracias y la labor, porque yo lo dije, estuve ya allí presentando el libro y cooperando la labor de la coordinadora antifascista y de GEA, de que, porque yo pienso que tal como se avecinan los tiempos, y un poco también así terminé esa información ahí en la, bueno, en la participación de la presentación del libro, hoy con los tiempos que se avecinan, la unidad de todos los antifascistas es muy importante. El libro Memorias de un comunista, claro, es tremendamente actual para todos los revolucionarios y partidarios del socialismo, donde se comenta no solamente como su biografía política, porque desde muy joven Miguel Galindo ha sido una inquietud política tremenda ya desde la República, como lo explica en su libro, ya en los primeros años cuando era pionero, pioneros eras a los 10 años, a los 12 años, entonces cuando la República te ponía el pañuelito rojo y lo llevabas y ya te llamaban pionero. Participaba ya con esos años en la Casa del Pueblo y por supuesto eso me imagino, intuyo que tuvo una le sembró, fue la semilla para esa inquietud social y política y de justicia social que le reveló, aunque ya sus orígenes, pues sus padres eran de Izquierda Republicana. Todo eso lo va explicando en el libro, pero por supuesto, como el título dice, Reflexiones de un comunista, ahí en síntesis viene a plantear toda la trayectoria de lo que ha sido aquí, lo que fue un partido comunista, el Partido Comunista de España, la fuerza que tuvo, el arraigo que tuvo entre la clase trabajadora durante una época y cómo luego, ya en los años, sobre todo 55, 56, cuando la cárcel de Burgos había más de 1000 comunistas presos, llega, analiza y va explicando el desarrollo, porque todo esto con todo este libro nos podemos explicar mucho los comunistas, los luchadores, los revolucionarios que ha sucedido, ¿no?, en la lucha obrera y popular, y por eso tiene ese valor con este título de Reflexiones de un comunista. Y como, por ejemplo, pues ya estando 1000 comunistas en la cárcel en Burgos, Santiago Carrillo, secretario general del PC, plantea la reconciliación nacional, que eso sonaba muy raro, habiendo pues miles de comunistas en las cárceles, y él desde París dictando esa orientación de reconciliación nacional, ¿con quién?, ¿no? Era la pregunta que se hacían ya muchos comunistas que estaban en la cárcel, sufriendo la represión del franquismo, del fascismo, y luego, por supuesto, pues ya todo lo que se originó, que ya a partir de ahí empezaron incluso escisiones en el PCE de Enrique Lister, de Eduardo García, de muchos, ya empezaron a ver cosas extrañas a la ideología comunista dentro del PCE, y Miguel Galindo aguantó hasta la transición o legalización del PCE, pero ya con unas grandes diferencias y encuentros radicalmente contrarios a lo que se llamaba el eurocomunismo, que fue un virus, un cáncer reformista y revisionista dentro del PCE, que desnaturalizó al PCE como partido obrero y revolucionario, y por supuesto abandonando la ideología marxista-leninista. Bueno, este fue... no quedaba más remedio que hablar de esto, porque ese es su libro y eso es lo que se planteó y se habló allí en la presentación del libro. Por cierto, también lo quiero decir, participó una asociación de un castillo donde plantearon también, aprovechamos y dimos palabra a una asociación republicana de la memoria histórica, también fue muy interesante, que también forma parte de las cinco villas, ¿no? Un castillo está muy cerca así de Gea, de la gran represión que hubo allí de los fascistas sublevados con todos, ¿no? En fin, es casi surrealista el poder creer que lo que hicieron hasta físicamente, o sea, cosas de tipo horrendo de, pues eso, nazis, ¿no? Si los nazis arrancaban la piel para hacer bolsos y cosas de esas, pues hicieron esas cosas también brutales con todos los republicanos, ¿eh? De cualquier idea, socialistas, comunistas, anarquistas y de todo el que estuvo del lado de la República sufrió todas estas consecuencias. Pero volviendo a lo de las memorias del comunista, de Miguel Galindo, pues eso tuvo éxito. Sinceramente no esperábamos tanta esa acogida, y resaltar que lo de la coordinadora antifascista allí que hay, de jóvenes y de luchadores ahí en Egea, pues bueno, ya va teniendo su fruto, y terminamos así concluyendo de que estos posicionamientos de la coordinadora, de su práctica que van a hacer, de este tipo de charlas, de conferencias y de actitud, era importante sobre todo en la coyuntura ahora, la coyuntura política y social que estamos viviendo ya en España con el capitalismo, y cómo conforme se va agudizando la crisis del capital, pues cómo se va criminalizando, se habló luego en el coloquio de cómo se va criminalizando la lucha obrera y popular, de cómo se persiguen a dirigentes comunistas como o luchadores, a sindicalistas de que ponen en cuestión el sistema, y todo eso se planteó. Curiosamente, al terminar la charla, vinieron algunos jóvenes, gente de 20, una chica de 20 años vino y dijo, pues todo eso que has dicho es verdad, me acaban de despedir del trabajo por haber reclamar 100 euros que me han quitado la nómina. Fue una cosa súper interesante, que confirmaba todo lo que el libro venía a decir en el terreno, ¿no?, político ideológico, de cómo los sindicatos, UGT y comisiones obreras el PCE ha renunciado a la lucha revolucionaria, y cuando resulta que más lo necesita la clase obrera. Con el ejemplo de esa chica joven que tendría 23 años, se llamaba Yasica, y le compró el libro de Miguel Galindo, y eso me decía, pues sí, tienes razón en todo esto, me acaban de despedir hoy. Luego vino otro señor, también compró el libro, y dice, yo he sido sindicalista, y por ponerme del lado de mis compañeros y por decir la verdad, pues hasta el mismo sindicato de comisiones me apartó porque por lo visto no era políticamente correcto. Bueno, algo de saludar y de que, como resumen, lo de las memorias de un comunista, yo creo que es un libro muy necesario para entender también el cómo ha sucedido las cosas del proceso de generación del reformismo y el oportunismo en la izquierda que se llamaba comunista. Muy bien, ahora hablaremos de la manifestación antifascista del 18 de noviembre en Zaragoza. Sí, el otro día también también participamos en la manifestación antifascista. Yo calculo que estaríamos por 300 personas en la manifestación. el 20N para nosotros, para el PCP, nosotros venimos insistiendo en que lo que tenemos es la legalización del franquismo, no hubo ruptura democrática. Lo digo esto porque además incluso en el manifiesto que se leyó allí en la plaza de las Trece Rosas, que por cierto se criticó mucho cómo se le puede poner ese nombre donde está la cárcel y de lo que representa aquello, pero bueno, dejando esa parte, en el manifiesto coincidíamos en muchas cosas de lo que el manifiesto se leyó. Luego hay un manifiesto unitario de que no ha habido ruptura democrática en este país, no se hizo depuración de la policía, de jueces, de torturadores, etcétera. Eso que está pasando en Egipto me suena mucho a los que vivimos aquella época, y aquí no se tocó nada de todo eso. Esto sigue siendo muy necesario porque la monarquía y el sistema burgués monárquico, ya lo vemos a la orden del día de lo que está sucediendo. Es bueno recordar esta fecha del 20N como una fecha donde el franquismo todavía perdura, y como insistiendo en eso, de que, como se decía en el manifiesto que se leyó unitariamente, como no hubo ninguna ruptura y todo eso, pues se sigue tan campante en los puestos del Estado con la monarquía burguesa. El señor Juan Carlos, por decirle señor, y todo eso ahora, en estos momentos, como a todo el movimiento antifascista se le mira de reojo por parte del Estado capitalista, de cómo se nos controla, de cómo se vigila, de cómo se despide, cómo se sigue persiguiendo, de cómo se va reprimiendo a todos los luchadores. Y en eso sí que es interesante de que esta manifestación, unitariamente, donde participamos, o sea, somos conscientes de que se participan sobre todo dos bloques importantes de socialistas, comunistas y movimiento anarquista, yo creo que es importante este tipo de manifestación, donde sobre todo de cara a la juventud, y muy bien reflejado por el cartel que se ha pegado, ¿no?, donde aparece Franco con Juan Carlos, el Principito, el Zapatero, etcétera, porque la socialdemocracia, donde nos ha llevado es incluso a, volviendo a lo de antes, a seguir legalizando y mirando para otra parte a todo el movimiento fascista que existe y que en momentos de crisis cada vez lo iremos notando más, de cómo van a ir a por todos, no solamente a por organizaciones como la nuestra, comunista, sino todo lo que ponga en cuestión el sistema capitalista, irán a por ellos. Muy bien, ahora para finalizar, se ha decretado un nuevo contrato basura. El contrato aprendiz por 426 euros y sin derechos. Sí, aquí en Egea también sucedió esto, allí en el coloquio, porque como los de la coordinadora antifascista son gente joven, y curiosamente, yo que ya soy veterano, y esos jóvenes de allí con sus 18, 20 años, y me decían, queremos irnos de GEA porque aquí no tenemos futuro. Y digo, joder, pues lo mismo que me pasaba a mí. Me refiero a que también conocía, en aquella, cuando teníamos los 19, 20 años, tenía mis amigos en GEA y también todos se querían de ir del pueblo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema capitalista, pues, se repite la historia. Aquí estamos, por ejemplo, con Gonzalo, que nos acompaña, es otra generación, y estoy seguro que estará pensando mi salida, o está en Zaragoza, en Barcelona, a mi lado, pero desde luego por donde vivo yo no. Pues esto lo digo, que es cierto, si el 19 de noviembre se decretó el contrato basura, encubierto, como se dice, bajo un paraguas de prácticas que lo quieren legalizar, bueno, que está legalizado, que se va a cobrar 426 euros, pero es que además aquí plantean que será aplicable a cualquier menor de 25 años, que ya sabemos que a partir de los 25 años muchos estudiantes han acabado sus estudios superiores. O sea, es una puerta más, ¿no?, a esclavizar más a la clase trabajadora. Todo eso se ha hecho también a espaldas, así, deprisa y corriendo. Por supuesto, UGT y Comisiones Obreras lo saben, no han movilizado para nada porque no tienen a nada y tienen desmovilizado y han dejado las secretarías de juventud y todo completa muerte, muertas en los sindicatos. Y por supuesto esto es para los intereses, ¿no?, de la oligarquía y de la patronal, que da igual del color que sea, socialdemócrata o del PP. Y esto también es alarmante porque además sabéis que ahora se ha decretado, está en decreto, de que ahora eres joven hasta los 30 años. Y este contrato de práctica va a ser de 426 euros, pero hasta los 30 años pues van a ser 481. De los 25 a los 30 van a ser 481. Y bueno, yo entiendo de que una persona con 30 años, o sea, por decreto yo decía ahí en Egea, por eso se acaba antes también el tema de Egea, les decía a los de Clonadora, digo, pues sabéis, por decreto os han subido la edad juvenil, ahora ya no de 26, que siempre se ha mantenido esa edad, para tarjetas, para descuentos, para esas cosas de la juventud, pues ahora hay un decreto que ahora, por decreto, os hacen jóvenes hasta los 30 años. ¿Pero para qué? Para que el salario base de 25 a 30 años va a ser de 481 euros. Y todos somos conscientes de que cuando una persona tiene de 25 a 30 años, pues estás, bueno, que te comes el mundo físicamente, mentalmente, por estudios, por cosas, o aunque no hayas estado de estudios, me refiero a cargar, a descargar, a estar en el andamio, a estar en una máquina durante horas y horas y horas, porque es la edad, pues como me tocó a mí en la General Motors, en la cadena, cuando de verdad tú puedes aguantar 10 años, pues a espanarte y a quedarte ahí, a trabajar duro, pero por 481 euros de salario base. O en este caso, los menores de 25 años, con ese contrato de prácticas, entre comillas, de 426 euros. O sea, hablando mal, más, no quiero emplear la expresión, pero está tan calculado, tan objetivizado para sacarte, exprimirte como un limón cuando estás en lo mejor de tu edad, en la mejor época de tu vida, físicamente, mentalmente, de todo, preparado para el trabajo, ¿no?, para el mundo laboral, y que te estén planteando estos 426 euros o los 481 euros. Sí, porque además, como estamos viendo ahora, en este contrato de prácticas, que es decir, que te paga los 426 míseros euros, viene sin derecho a cotización, sin derecho a convenio, sin derecho a vacaciones, ni permisos retribuidos, ni siquiera una jornada máxima establecida o el derecho a paro, que es algo básico y elemental pues para cualquier joven. Como ha dicho Miguel, que si de los 25 a los 30 los tenemos jodidos, por utilizar esa expresión, pues de los 25 para abajo ya, pues no es para qué. Esto, claro, tiene una trampa tremenda, ¿no? Es un esclavismo, vamos a ver, pero aquí cuando un joven le puede decir a su padre, a su madre, oye, que me puedo hacer independiente, que soy una carga, ya me habéis pagado los estudios, ahora tengo este trabajo, pero me van a pagar 426 euros. O sea, vamos a ver, es que esto es grave, es explotación, es esclavismo. Es que nos toman el pelo por todos lados. Y por eso vuelvo a insistir, ¿dónde está UGT y Comisiones Obreras? ¿Dónde están los sindicatos? Estos que de palabra siempre están hablando de sindicalismo de clase, pero que no están con los trabajadores. Si resulta que no eres, o qué ocurre, que este contrato hasta los 30 años, como decía también, porque sí, 481 euros de 25 a 30 años va a ser el salario base, donde a partir de ahí va a haber un plus, unas cositas, no sé qué, sí, y a lo mejor como suerte de 25 a 30 años vas a llegar a los 600 euros. Y todos sabemos pues que incluso para alquilar una casa con 25 años, con 30 años, aparte de lo que te piden ahora las nuevas normas, que todavía son más duras para pagar avales, etcétera, etcétera, pues alquilar una casa 500, 600 euros, por ejemplo, ¿no? Luz, el gas, lo que sea, si no tienes un teléfono o internet no eres nada en esta vida, y si no tienes un cochecito de esos que se pueden comprar ahora por 1.000 euros de segunda mano, tercera mano, pero que también luego hay que mantenerlo y echarle gasolina, o sea, yo esto para mí es el siglo XIX y esclavismo, lo que el capitalismo ya viene a toda velocidad. Pues ya, ahora, antes de pasar al tercer tema, voy a poner una pequeña canción, si el ordenador así nos lo permite, y si no, pues pasaré directamente al tema siguiente. Esperemos un poco. Bueno, vemos que parece que el ordenador se está quedando un poco con nosotros. Voy a hacer una pequeña prueba de nuevo. Ahora sí, un segundo, ya. Sie weiterkommt. Du machst dich rar auf meinem Radar. Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Deine Nähe wieder bunte Magie. Das ist deine Nähe wieder bunte Magie. Mach hier weiche Knie. Ich will Garantie. Mach hier weiche Knie. Und ich will Garantie. Und bist du mir, endlich verstehen Sie, wann bist du mir, endlich verstehen Sie, wann bist du mir, endlich verstehen Sie, wann bist du mir, nicht mehr unendlich. Wackelkontakt, Wackelkontakt, Wackelkontakt. Auf meinem Radar, das ist deine Nähe, diese bunte Magie. Liebe geht an und aus, Liebe geht an und aus, unsere Liebe geht an und aus, Liebe geht an und aus. Wackelkontakt. Muy bien, esto ha sido Backel Contact de City, también de 1985 en la RDA. Y ahora vamos a entrar a un tema también de importancia, que es que informamos sobre el juicio farsa que tres camaradas catalanes van a tener que soportar este 1 de diciembre por unos hechos que jamás cometieron. Un juicio que se atrasó, lo que por desgracia pues va a hacerse ahora mismo, ya en unos pocos días. Sí, como ha dicho mi compañero Salva, esto es un tema muy grave, pues se trata de meter a tres camaradas nuestros, uno de ellos del partido del PCP y los otros dos de la CJC, en la cárcel. Simplemente, bueno, un poco para introducir un poco la historia, como recordaréis, hace 4 años, si no me equivoco, si no son 5, un militar español, profesional, asesinó a un joven de 17 años, también si no me equivoco, Carlos Palomino, y pues a lo largo del Estado se realizaron diferentes manifestaciones y actos de repulsa, como es normal, porque es un asesinato fascista en toda regla. Pues en una de estas manifestaciones en Barcelona hubo altercados, hubo jaleos. Según los camaradas de Barcelona y según la mayor de las opiniones, provocados por los propios Mossos. Y bueno, hubo los detenidos y hubo detenidos por parte de los Mossos de gente menor de edad de los CJC. Pues bien, hubo estos detenidos, fue a la comisaría y dos de los chavales de del TJC imputados, que son Albert y Xavier, acudieron a la comisaría para preguntar un poco por el estado de los detenidos, preguntar un poco por todo. Y bueno, y al final acabó todo eso, que los habían imputados ellos por supuestamente dirigir las manifestaciones, dirigir los altercados con los contenedores, arrojando esos objetos, más el camarada del partido, Juanjo, que no acudió ni a la misma manifestación porque estaba curando en su casa de su mujer, que tenía un problema, si no podemos especificar porque no me acuerdo. Pero bueno, total, que la policía hace un llamado, un juicio farsa, para encausar a estos tres camaradas, sin motivo alguno, simplemente por ser comunistas. Pues bien, de aquí se llegó al juicio del año pasado, que es debido gran parte a la presión popular, pues se aplazó un poco pasándose entre los jueces la patata caliente, y llegamos hasta 1 de diciembre, donde van a ser nuevamente juzgados los tres camaradas, pues por esto, por dirigir una manifestación, por atentados contra la policía, por todo esto, un poco por altercados, que simplemente es un montaje policial por ser comunistas. Y ante esto, pues tanto el PCP como el CJC estamos lanzando una campaña en todo el Estado para que ejercer una presión popular para intentar que estos tres camaradas no sean metidos a la cárcel injustamente. Y sobre esto, si queréis aportar algo más. Como andamos mal de tiempo, pero sí decir que cuando sucedió eso, el consejero del Interior de Cataluña era Saura, de Izquierda Unida. Informaros que se va a hacer una charla aquí en Zaragoza, en la Asociación de Vecinos de Torrero, de la Asociación Venecia Montes de Torrero, en la calle Granada 43, el miércoles 30 de noviembre a las 7:30, donde además va a participar un camarada de los encausados, Albert, de Barcelona, y nos explicará todo mejor. Y bueno, esperamos que podamos acudir allí y apoyar a estos compañeros, a estos luchadores revolucionarios y antifascistas, que, como decía la canción de Bertolt Brecht, pues empezaron por los comunistas pero acabaron con todos, ¿no? Venimos recalcando siempre el PCP de que la lucha contra el capital y el capitalismo, todo el que ponga en cuestión el sistema capitalista, van a ir a por ellos. Y bueno, esto no nos va a desanimar en absoluto, porque somos un partido revolucionario y sabemos cuál es la lucha. La lucha es dura y siempre será así, porque el capital hay que derribarlo, hay que destruirlo. Muy bien, pues ahora ya para finalizar vamos a tratar una pequeña tertulia, explicación sobre las elecciones que han sido ahora, el 20 de diciembre, con la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta. Sabemos, de igual si es PP o PSOE, al fin y al cabo son organizaciones que representan a la burguesía y a la oligarquía, y vamos a hacerlo todo desde la perspectiva del PCP y las trabas, incluso prohibiciones, que nos han hecho a nivel de todo el Estado. Y ahora pasamos a la tertulia. Bueno, se ha repetido el esquema bipartidista, PP-PSOE, llevamos 35 años así, de democracia burguesa, de monarquía burguesa, de localización del franquismo. Y bueno, nosotros veníamos diciendo que era mantel puesto, o sea, ya estaba todo preparado, tocaba la alternancia, y claro, lo que sí que podemos, a lo mejor, de cara sobre todo al PSOE, a la bajada tan brutal del Partido Socialista, creo que es positivo en el sentido de que ha habido un ciclo largo de socialdemocracia aquí, en cuanto al desarrollo del capitalismo aquí en España, por medio de la socialdemocracia, el socialliberalismo. Y por fin ya unos cuantos millones de trabajadores, pues se han quedado en casa, o han votado otras organizaciones, etcétera, etcétera. Pero sí que, aunque sea por instinto, ha habido eso, un voto de castigo, claramente, de que han defraudado esas ilusiones, esas cosas de ese nombre que se llama Partido Socialista Obrero Español. De hecho, por ejemplo, cuando íbamos pegando carteles por el PCP, se nos acercaban gente y nos han enseñado el carnet del PSOE y de la UGT para decirle estamos muy desencantados. Bueno, pero dejando aparte ya esto, ¿no?, de que esto estaba cantado, de que es la alternancia burguesa de dos tipos de reformismos, por un lado, queriendo engañar a los trabajadores con la falsedad esa de, ¿no?, de Partido Socialista Obrero Español, y lo otro, lo que es la derecha, la patronal de toda la vida, y que es que estaban deseando pillar algo, ¿no?, porque llevaban muchos años sin tener su aparato estatal de gestión del capitalismo. Pues bueno, ahora, y de hecho ya vemos, ahora se han puesto de acuerdo ya el PP y el PSOE, el Zapatero y eso, para el 9 de diciembre la Unión Europea decir los dos lo mismo. Pero en cuanto a nosotros, PCP, un partido, y la CJC, un partido humilde, sencillo, pequeño, que por cuestiones históricas aquí en Aragón llevamos muy poco tiempo, unos años solo, muy poquitos años, pues nos ha sorprendido el avance que hemos dado, que nosotros entendemos y que lo sepan desde aquí todos los que nos escuchen, que nuestros votos son para luchar, no somos un partido que creemos en esta democracia burguesa, y por lo tanto para nosotros las elecciones es como un termómetro donde vamos viendo un pulso de cómo van las cosas, pero sí, dada nuestra pequeña organización, nuestras posibilidades, etcétera, ha sido muy positivo el que haya habido...